Hola, bienvenidos a un programa que se llama La Llama Negra y que vamos a hacer por internet, por la radio, dedicado al estudio de la magia y el satanismo. Yo soy Miguel Algol y hago este programa con la colaboración de Malina Murnau. Entonces, a lo largo de estos programas vamos a intentar hablar sobre lo que se conoce normalmente como ocultismo y sendero siniestro, y vamos a intentar presentar algunos de estos temas fuera de las convenciones y los tópicos que suele haber sobre estos asuntos. Como sabéis, muchas de las veces en que se habla de estas cosas en los medios de comunicación es solamente para presentarlas como un peligro o como una desviación de la cordura y de las buenas costumbres, imaginando que estas cosas son siempre cosas asociadas a personas desequilibradas o a personas que de alguna manera desean hacer algún tipo de daño o de perjuicio a sus semejantes, ¿no? En realidad, la magia negra y el satanismo son filosofías y técnicas de vida y de conocimiento que no tienen nada que ver con ninguna visión destructiva o dañina de la sociedad. En este primer programa vamos a hablar sobre qué es la magia y en concreto los tipos de magia. Y vamos a hablar también un poco sobre lo que se conoce como magia negra. En una conferencia que Aleister Crowley dio en cierta ocasión en Inglaterra sobre el tema de la magia, hablaba sobre que esto que se conoce como magia para la gente tenía siempre dos ideas preconcebidas, ¿no? Por un lado, había gente que consideraba, decía él, que la magia tenía que ver con los conjuros. Y por otro lado, había personas que entendían que la magia se relacionaba con la charlatanería. Esas dos ideas que Crowley expresaba creo que siguen vigentes hoy día. Para mucha gente la magia es una especie de técnica para enviar conjuros, hechizos, normalmente contra alguien, ¿no? Siempre con esa idea destructiva o negativa. Y para otras personas es simplemente un camelo, ¿no? Una idea que solamente tiene cabida en mentes pues impresionables y calenturientas. Para conocer qué es un poco realmente la magia, fuera de estas ideas preconcebidas y en el fondo procedentes de fuera de la propia tradición mágica, pues quizás sea interesante hablar sobre el origen del nombre magia, que está asociado en nuestra cultura a un nombre latino, magus, que tiene dos etimologías posibles, ¿no? Por un lado, hay la idea del magus como una palabra que procedería del persa y que haría referencia a los sacerdotes de Zoroastro, de Zaratustra, ¿no? Es decir, de la religión de Hormuz y Arimán, y es que es la religión tradicional de Persia. En esta idea romana de que magus es una palabra persa, subyace un poco la idea general en Roma de que todo lo que tenía que ver con la magia estaba vinculado a Persia, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, en el culto a Mitra, que en el mundo romano tenía uno de sus grados iniciáticos con el nombre de el persa. Y también el propio nombre Mitra era un nombre que seguramente estaba relacionado con la mitología persa. Pero, aparte de esta visión que asocia siempre en el mundo romano lo mágico a lo persa, a la cultura de Irán, hay otra etimología que también se ha utilizado muchas veces para explicar el concepto de mago y de magia, que supone que estas palabras están emparentadas con el latín magis, que significa más, mayor, y entonces en este sentido la magia sería una técnica o una ciencia para ir más, para ser más o para ser mayor, ¿no? Seguramente si apelamos a la lingüística, la teoría sobre que mago viene del persa es mucho más probable que la que imagina que tiene que ver con la palabra magis, ¿no? Sin embargo, esta etimología de magis es interesante porque supone que los practicantes de la magia entendían más bien la magia como precisamente una técnica, un procedimiento para ir más allá, ¿no? Quizá precisamente por eso imaginaron que la etimología de la palabra tenía ese origen. La magia, en ese sentido, es una técnica, en realidad, para el autodesarrollo y el crecimiento personal, para ir más en cuanto a ser más humanos, ¿no? Más personas y ser más uno mismo. La magia se plantea una serie de técnicas y de procedimientos y de métodos precisamente para lo que podríamos llamar, por una parte, el autoconocimiento de la persona y, por otro lado, su superación, su mejoramiento. Algunas personas definen la magia como una técnica de automejoramiento. Para conocerse a uno mismo, el trabajo de la magia es, por lo tanto, un trabajo lento y laborioso y que implica mucho tiempo, ¿no? La idea de que la magia puede ser algo así de un libro donde hay algún tipo de fórmula que si se lee, ¿no? Se produce algún efecto en la realidad, es una idea completamente ajena a la propia tradición mágica y no tiene nada que ver con lo que precisamente sería un trabajo mágico. Un trabajo mágico empezaría por un trabajo del mago, del futuro mago, conociéndose a sí mismo, conociéndose en el sentido de saber exactamente quién es, saber también cuáles son sus límites en cuanto a su visión del mundo, las cosas que considera probables, que considera imposibles, que considera fuera de la realidad. Y por otro lado también el autoconocimiento en cuanto a conocer esa parte de nosotros mismos que normalmente no tenemos acceso a ella, que el psicoanálisis llamó inconsciente, que es esa enorme parte de nuestra psique que alberga todos aquellos conocimientos, ideas, recuerdos, gustos, que por razones fundamentalmente sociales hemos borrado y hemos interiorizado como algo a ocultar o a esconder, ¿no? Esa parte que el psicoanálisis llamó inconsciente es una parte fundamental de nosotros, porque es la parte que quizá está siempre activa, ¿no? Porque la parte consciente en el sueño un poco, pues digamos, desaparece o pasa a otro estado, pero el inconsciente está siempre funcionando en la vigilia y en el sueño. Es una parte importantísima de nosotros, es la que condiciona prácticamente nuestra salud y también nuestro talante respecto a la vida, nuestra forma de enfrentarnos a las cosas, y es una parte completamente desconocida, ¿no? De nosotros. El psicoanálisis imagina que hay una barrera entre las dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente, que se conoce con el nombre de censura. Y la censura sería un mecanismo que tenemos precisamente para no poder acceder a esa enorme parte de nosotros mismos que está ahí oculta. El trabajo del mago en cuanto a autoconocimiento implica, por lo tanto, no solo el autoconocimiento del yo, de la mente racional, el autoconocimiento de nuestras creencias o de nuestras opiniones y de por qué pensamos así, sino también el autoconocimiento de esa parte inconsciente. Y luego, con ese autoconocimiento, un trabajo con ella, ¿no? Digamos que el conocimiento fundamentalmente tiene como objetivo el poder servirse de ese conocimiento después, ¿no? Entonces, la magia tiene por un lado esa parte de autoconocimiento y también tiene una parte de acción, ¿no? De transformación, porque ese autoconocimiento nos plantea, nos descubre que en realidad nosotros nos hemos colocado límites a nosotros mismos, que son límites que nunca hemos probado, nunca hemos testado. Realmente no sabemos por qué están ahí, pero creemos en ellos. Son límites, por ejemplo, morales, sobre cosas que no podemos hacer, sobre gustos que no podemos tener, sobre deseos que no nos corresponden, y también límites sobre lo que podríamos llamar el mundo exterior, el mundo material. Límites sobre aquello que no podemos hacer porque los seres humanos no pueden hacerlo, límites sobre lo que no podemos conseguir con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Son límites en realidad que nos han contado, porque el mero hecho de creer en ellos hace que nunca nos acerquemos a probar la solidez, ¿no? De esos límites, si realmente están ahí y si realmente no son traspasables. Hay una famosa definición de magia de Aleister Crowley también, que dice que magia es la ciencia de conocerse a uno mismo y a sus propias condiciones, y el arte de poner ese conocimiento en acción. Yo creo que esa doble definición, que además llama ciencia al conocimiento y arte a la práctica, es una definición muy buena porque precisamente reúne estos dos polos básicos, ¿no?, de la magia: el trabajo de saber quién es uno mismo y también el trabajo de probar a vivir, ¿no?, ese conocimiento y a expandir los límites de la vida, ¿no?, de la vida que nos han preprogramado, que nos han dicho que es la única posible. Así que a partir del autoconocimiento de la magia aparece esta necesidad de acción, ¿no? Esta necesidad de acción tiene una doble vertiente en el mundo de las ideas, por decirlo así, y en el mundo de la materia. En el mundo de las ideas, en cuanto nos hace, por ejemplo, cuestionarnos los valores éticos, morales, que nos han imbuido desde pequeños en nuestra cultura, que nos han hecho pasar por lógicos, por normales, y el mago se atreve a preguntarse si esos valores son realmente los valores que le convienen, si son los valores que le hacen más fuerte, más feliz, que le hacen aprovechar mejor la vida. Y por otro lado, también, aparte de este aspecto que podríamos llamar ético o moral, está esa parte vital, ¿no?, también muy importante, que es eso que me refería con los límites, ¿no?, con los límites de la realidad. Tenemos que vivir una vida sujeta a una serie de limitaciones porque esas son limitaciones son naturales, son biológicas, o realmente porque es lo que nos ha contado una sociedad que no estaba interesada precisamente en la vida y en la expansión personal, ¿no?, y en el llegar más allá y más lejos en la propia vida. Quizá la duda, ¿no?, se resuelve siempre un poco en esta dirección, y el mago es en ese sentido un rebelde, ¿no?, un rebelde de la norma, del mundo previsto, del mundo ya reconfigurado, donde solamente puede tomar unas pocas decisiones. La imagen del mago tiene mucho que ver con la imagen de Prometeo, de Lucifer, de los rebeldes que son capaces de escalar el cielo, de asaltar el territorio de los dioses y de exigir su propio conocimiento y su derecho a utilizarlo. Hay muchas cuestiones dentro de la magia. Es un movimiento muy heterogéneo que se ha desarrollado en muchos contextos. Lo que aquí conocemos como magia es fundamentalmente una tradición occidental que, sin embargo, a partir del siglo XIX bebe directamente de las fuentes de la India, desde donde llegan muchos de los conceptos básicos, ¿no?, fundamentalmente del Tantra de la India, del budismo, del Tantra, que van a reconfigurar también un poco los diferentes tipos de magia y los diferentes enfoques sobre la magia. Realmente los tipos de magia que aquí barajamos en Occidente tienen sus antecedentes en escuelas tántricas distintas. Por ejemplo, lo que aquí llamamos el sendero siniestro se corresponde con un camino tántrico que es el camino de la mano izquierda. Y el sendero de la mano derecha es también un concepto que procede directamente de la India. Hay muchas etiquetas para las tradiciones mágicas. Hay el concepto de magia ritual, de magia del caos, magia mayor, magia menor, magia blanca, magia negra. Todos estos conceptos, en el fondo, lo que implican son diferentes enfoques sobre el trabajo mágico. Son un enfoque, si queremos, morales, porque proceden fundamentalmente de una filosofía. En cada uno de ellos late una visión del mundo, una manera de ver las cosas, y eso hace que, en el fondo, un camino que no es tan distinto se convierta en muchos senderos diferentes, ¿no? El concepto, por ejemplo, de magia menor y magia mayor fue acuñado por Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, al cual esperamos dedicar un programa específico. Y LaVey, pues, estableció, por ejemplo, esa división basada, pues, en aspectos como lo individual frente a lo colectivo, lo psicológico frente a lo ritual, ¿no?, frente a la que se podía considerar una especie de psicodrama, ¿no? Ritual colectivo que él llama magia mayor, frente a una especie de técnica de persuasión individual que podía llamarse magia menor. Esa es una distinción muy típica de este autor y que siempre se trata desde este enfoque. Quizá otra división más interesante en cuanto abarca realmente a muchos autores y muchas corrientes es la definición o la división de magia entre magia blanca y magia negra. Esta división se utiliza mucho en el discurso cotidiano sobre estos temas y la manera tradicional exterior de ver el asunto es bastante equivocada, ¿no? Hay la idea de magia blanca y magia negra como dos polos morales de la magia. La magia blanca sería la magia beneficiosa, la magia de la luz, la magia del bien, frente a una magia negra como magia dañina, magia oscura y magia que está orientada a producir algún tipo de daño en los demás. La gente teme a la magia negra y se supone que busca los beneficios de la magia blanca. Muchas personas se adjudican ese nombre, sobre todo el de magos blancos, ¿no? Precisamente como un antídoto frente a la posibilidad de que el hecho de llamarse magos despierte algún tipo de recelo en los demás. Ser un mago blanco sería así, pues ser un mago bueno, un mago contrastadamente positivo, que en ninguna manera pues tendría que ser criticado por los seguidores de las iglesias o por algún tipo de mística, ¿no? En realidad la diferencia entre magia negra y magia blanca no gira en torno a ese tema moral. No tiene nada que ver con con una moral, ni con una búsqueda del bien o del mal, sino que tiene que ver más con la posición del mago respecto a la realidad, respecto a la vida que vive en el fondo. La magia negra se considera una magia que va dirigida hacia que la persona sea el único poder en su propio universo. Se dice a veces que la persona se convierta en su único dios. Claro, aquí la idea de dios es fundamentalmente la idea de un ser superior, ¿no? Algo que tomamos del mundo de la religión y por lo tanto aquí dios quiere decir solamente el poder mayor. No sé si hace falta hacer esa referencia a la palabra dios y al mundo de las religiones, pero entiendo que fundamentalmente es eso, ¿no? Lo que se busca diciendo que las personas se convierten en su propio dios. En realidad, como digo, se trata de que las personas se convierten en su único dueño, son dueñas de sí mismas y no hay nada por encima de ellas. Se atreve, como Prometeo y Lucifer, a rebelarse contra la existencia de ningún poder por encima de ellas, de poderes que supuestamente tendrían derecho a decidir algo sobre su existencia. El mago negro así se enfrenta al orden de los dioses, al orden en general, y se atreve a proclamar su propio orden, su propia ley, una ley que en el fondo él va a aplicar en su propio universo, en su propio mundo, en su vida, y por lo tanto que considera que nadie tiene derecho a cuestionarla. El mago negro entonces es un buscador de su propia identidad, de su propia ley, de su propio universo, y además una persona que se atreve a recorrer ese camino sola. No hay nadie para ayudarle, no hay nadie, no hay manuales, no hay gurús, no hay maestros, no hay nadie que tenga una verdad a la cual se pueda acudir o uno se pueda refugiar. Y se supone que el mago negro debe sostenerse sobre sus propios pies. El nombre entonces de magia negra se vincula a lo que se conoce normalmente como sendero de la mano izquierda o sendero siniestro, que Julius Evola definía como ese sendero en el que uno acaba siendo su propio dueño, el dueño del mundo, el dueño de su mundo. Frente a eso está el camino que se conoce como sendero de la mano derecha o magia blanca, que ya digo, si lo sustraemos a esta especie de dicotomía moral absurda que procede de ambientes que no conocen nada de estos asuntos, pues tiene que ver entonces con lo contrario, ¿no? con la creencia, en el fondo, en un poder por encima del mago, un poder universal que está por encima de él, y que el mago, pues en última instancia, lo único que puede hacer es plegarse a ese poder. Es decir, tiene que intentar sintonizar con ese poder y, si puede, incluso pues integrarse en él, ¿no? Son frecuentes así alusiones a disolverse, ¿no? Disolverse en el gran poder, el cosmos. Ese poder se puede llamar de muchas maneras: Dios directamente, o dioses distintos, o se puede llamar la naturaleza, así con mayúsculas, o se puede llamar el cosmos, o se puede llamar, no sé, la vida con mayúscula, ¿no? En todos esos casos, en el fondo, se está imaginando un ser, de alguna manera, alguna personalidad autónoma, que tendría sus propios designios, y que nosotros, como habitantes de la realidad, como miembros del mundo, pues estaríamos obligados a seguir, ¿no? No, no sería posible, ¿no?, el enfrentamiento con ese orden superior. Yo creo que estas ideas de la naturaleza, y demás, son solamente traspolaciones de la vieja idea de Dios, ¿no? Realmente la naturaleza es un concepto del siglo XVIII que aparecía para sustituir a esa creencia en una especie de principio rector universal que evitaba que el ser humano se creyera o se diera cuenta de que habita un universo fundamentalmente caótico, ¿no? Entonces, por eso creo que los seguidores del sendero de la mano derecha, de la magia blanca, son fundamentalmente una forma de misticismo, y conectan perfectamente con lo que podría ser el pensamiento teológico y el pensamiento religioso en general. No, no hay realmente mucha diferencia, salvo en el nombre que dan a esos dioses, o en los rituales con los que imaginan que pueden entrar en contacto, en comunicación, o por lo menos en armonía, ¿no?, con esos dioses o esos poderes. Salvo eso, realmente la magia blanca es una parte más del mundo religioso. El mago blanco es un hombre o una mujer que cree en esos principios absolutos, y además que necesita, creo, sentirse inferior respecto a ellos, ¿no? Hay una idea de humillación, de autohumillación, de negación de sí mismo, de soñar en la disolución que equivale al cero. Con ese tipo de grandes poderes por encima de uno que nadie puede osar rebelarse a ellos, ¿no? Entonces, claro, por eso estas dos corrientes trabajan con técnicas a veces parecidas, se plantean incluso ejercicios parecidos, y tienen algunas tradiciones, ¿no?, comunes de gente que ha trabajado el mundo ritual, etcétera, pero sus orientaciones son muy distintas. El mal asociado a la magia negra, si la magia negra es la magia de la individualidad y de la independencia, es un poco una acusación también bastante teológica, ¿no?, bastante religiosa. El mago negro es malo porque se atreve a salirse del rebaño, a seguir su propio camino, y ya se sabe que todas las religiones, todas las ideologías de rebaños, que diría Nietzsche, no consideran positivo para nada que las personas tengan su propia voz, ¿no? Entonces, realmente hay mucho de esta acusación del hombre religioso al que es capaz de crearse su propia fe, ¿no? Y en eso quizá pues coinciden también muchos magos blancos en sus críticas a la magia negra, considerándola mala, pero mala realmente como un error, ¿no?, por el hecho de no aceptar lo que ellos consideran algo inevitable, que es la creencia en estos seres superiores que supuestamente pues ya estarían antes de nosotros eternamente y dictarían lo único que podemos hacer realmente, ¿no? Lo único, los caminos por los que nos podemos mover. Bueno, voy a hacer una pausa, o voy a dejar hoy con un disco de un grupo de Dark Ambient que se llama Endura, un grupo inglés. Tiene un disco muy interesante que se llama El Liber Leviatán, el libro de Leviatán, y he seleccionado algunos temas de ellos para poner en este programa. Voy a dejar unos minutos con el Liber Leviatán, y después seguimos hablando sobre magia negra y sobre el satanismo y otra serie de cosas. Con ellos os dejo. Bueno, volvemos otra vez a hablar sobre magia negra y satanismo y seguimos hablando entonces sobre las diferentes corrientes dentro de la magia y fundamentalmente la idea de magia negra y de magia blanca. En las tradiciones mágicas es algo conocido que la persona que se dedica a la magia es un solitario. El mago, el chamán, en otras culturas, es una persona que suele vivir sola, que suele vivir alejada de la comunidad. En esta circunstancia que se repite en tantas culturas, quizá pueda verse precisamente el que para llevar a cabo su camino personal interior y su forma de vida, el mago debe retirarse de la sociedad o debe por lo menos mantener una posición distante respecto a la sociedad porque necesita construir, ¿no? una propia cosmovisión, una visión basada en sus propios gustos sobre el mundo y es evidente que es la colectividad, la vida social, la que nos impone determinados patrones, ¿no? Es el lenguaje, en el fondo, que utilizamos con los demás, el que nos hace aprender una forma de ver la realidad y quizá precisamente pues la vida, ¿no? Necesita entonces que sea algo individual, ¿no? Que la existencia del mago no esté constantemente interferida por el consenso colectivo. Hablaba antes sobre esa especie de rebeldía, ¿no? Esa fuerza de enfrentarse al orden que hace que el mago negro, el seguidor del sendero siniestro, se atreva a construirse su propia ley universal, a ser el dueño del universo que habita. Esta rebeldía, esta fuerza, es algo evidentemente minoritario también. Es decir, no va a surgir nunca, parece, de la mayoría de las personas, va a surgir de personas sueltas, de personas individuales que tienen una especial capacidad para darse cuenta del manejo, ¿no? que puede haber en sus vidas, aquello que no han elegido vivir realmente, ¿no? las cosas que están pues siguiendo solamente por una convención y que sienten esa necesidad de arriesgarlo todo para ser más coherentes, para edificarse su propia realidad. Esto, ya digo, es algo que creo que es minoritario entre la gente porque muchas personas simplemente pues ni siquiera se plantean estas cosas y además si se lo plantean pues acuden normalmente a esa expresión castellana de toda la vida de Dios, ¿no? Siempre se ha hecho así, siempre se hará así porque así son las cosas. Y para ellos ese así son las cosas refleja nada más que bueno, el seguimiento de la mayoría, lo que Nietzsche pues se llamaba el rebaño, ¿no? Todas las ovejas van juntas porque todas van juntas y todas ellas entre ellas se miran y se ven que realmente siguen todas el mismo camino y eso les sirve como justificación para hacerlo también. Entonces el mago negro recoge esa idea nietzscheana del solitario, del que de pronto puede sentirse mal, ¿no? Porque se siente muy solo, pero que sacrifica esa soledad porque realmente considera que merece la pena, que merece la pena ser coherente, tener una dignidad con uno mismo, y eso hace que, bueno, pues se lleve hasta lo más lejos, porque hay cosas sobre las que no puedo pensar, porque hay cosas sobre las que no me puedo cuestionar nada, porque hay principios inamovibles que son así, porque sí. Realmente la magia solamente se intenta, pues, comprobarlo, ¿no? Comprobarlo experimentalmente. Resulta curioso que la magia se asocie normalmente a creencias y se considere que las personas que siguen la magia es que creen, ¿no?, en muchas cosas. El hombre moderno se considera fundamentalmente un descreído y les parece, pues, muy ridículo esa alusión a tantas ideas, ¿no?, que aparentemente, pues, tendría que ser todas un motivo de eso, de alguien que tiene algún tipo de fe extraña, en algunos principios extraños. Sin embargo, la magia es muy experimental y todas estas cosas que se plantea el mago, y especialmente el mago negro, son cuestiones de tipo experimental. Se trata de probar. No sé, por ejemplo, una persona tiene acceso a la telepatía, supuestamente no. Supuestamente la telepatía pertenece a unos pocos en todo caso y de una manera siempre muy discutible. Bueno, ¿por qué no probar, ¿no?, si realmente uno tiene esa capacidad telepática? Porque ¿qué hay de malo en probar, ¿no?, si realmente el no ya lo tenemos, porque el no pertenece a lo que nos han enseñado. ¿Por qué no probar si uno tiene de pronto ciertas capacidades? Y sobre todo, además, si puede experimentar trabajando nuevas capacidades, ¿no? No capacidades que aparezcan de la noche a la mañana, pero sí capacidades que puede ir logrando poco a poco con un esfuerzo. Si su voluntad realmente es tan fuerte, pues le permite que ese esfuerzo pueda seguir a cabo a pesar de las dificultades durante mucho tiempo y pueda llegar a ser algo que esa persona directamente, pues, no pensaba que era, ¿no? No pensaba que ella misma podía hacer eso. Esa fuerza de rebeldía que hace falta para construirse uno su propio camino al margen de todas las grandes morales de siglos es una rebeldía o una fuerza rebelde que muchos han asociado precisamente a la figura de Satán. Satán sería una fuerza interior de las personas precisamente para seguir rebeldes, alegres, desafiantes, en una sociedad que no permite eso realmente. Satán es esa fuerza que le podría hacer a uno seguir adelante a pesar de no haber en algunos momentos ninguna comprobación, ninguna sensación de que uno va por el camino correcto. Satán no inspira o no va diciendo en el oído izquierdo, ¿no?, que las personas deben hacer daño a sus vecinos o algo parecido, sino realmente Satán sería una fuerza que nos haría seguir adelante en nombre de nuestra propia coherencia, de nuestros propios derechos, de nuestra propia libertad. Realmente eso es para muchos satanistas Satán y no un nuevo Dios, ¿no?, una nueva versión del Dios cristiano, solamente que con otro color o boca abajo. Realmente hay muchos tipos de satanismo, muchas personas que siguen la referencia general a Satán, y claro, hay, pues, para todos los gustos, ¿no? Pero quizás para mí, por lo menos, el más interesante es el satanismo que se plantea un trabajo de uno mismo para ser uno el dueño de su propio mundo y por lo tanto para no reconocer ningún dios por encima de él, incluido el dios del demonio. O sea, cualquier nuevo aspirante a Dios Padre pues estaría fuera de lugar, porque entonces para eso pues no hacía falta tantas alforjas para este viaje, ¿no? Realmente, ¿qué más daba al final entonces, ¿no?, un dios que otro? El satanismo más interesante para mí es un satanismo que derriba a Dios no para poner otro Dios nuevo, sino precisamente para convertir al ser humano en el centro de su propio mundo y para hacer una fiesta de las capacidades humanas y no para volver a una nueva pleitesía, ¿no? No para volver a ser unos seres temerosos, temblorosos, esperando el perdón de una gran fuerza suprahumana que nos puede destruir en cualquier momento, ¿no? Por eso hay una vinculación bastante grande entre magia negra y satanismo, porque el satanismo, como dicen algunos autores, sería un poco la filosofía, ¿no? O la filosofía que tendría que estar debajo de la magia negra. Y la magia negra sería la contrapartida técnica del satanismo en ese sentido, ¿no? El satanismo sería una filosofía muy nietzscheana, muy rebelde, muy individualista, muy aristocrática en ese sentido, ¿no? La etimología de aristocrático, o sea, de pocos, ¿no? Y del valor de de las personas que destacan, que son capaces de ser audaces, etcétera. Y por otro lado también esa filosofía, claro, se correspondería pues con un trabajo sobre sí mismo, precisamente para desarrollar esas grandes fuerzas, ese gran estilo de vida, que sería lo que se llama magia negra. Entonces, una cosa y otra se complementan para muchos autores. Yo estoy de acuerdo con esa visión de las cosas y creo que es algo que se puede, bueno, pues experimentar, ¿no? En la práctica cotidiana se puede ver esa relación entre satanismo y magia negra. Creo también que uno de los problemas que hay para acercarse al tema de la magia, aparte de estos límites morales que suele haber en torno a la magia, con la idea esa siempre de magia como algo negativo, es también las explicaciones que le solemos dar a los fenómenos mágicos, ¿no? Normalmente hay una serie de ideas preconcebidas que están latentes en estas explicaciones de la magia. Hay distintas explicaciones para lo que sucede con el trabajo mágico y esas explicaciones dependen, claro, de visiones previas del mundo, de formas de ver la vida. Hay personas, por ejemplo, que consideran que todo lo que se puede hacer en la magia, todo lo que se puede conseguir, es entrar en contacto con algún tipo de entidades, de personalidades, que se encontrarían en otros planos de la realidad, en otras dimensiones, en otros mundos en general. Y lo que sería el trabajo mágico, pues sería conectar con esas personalidades, hacerse amigo de ellas, llevarse bien con ellas por lo menos, y conseguir su favor y su apoyo. Esta visión de la magia para muchos es la única que existe. Se supone que el mago siempre invoca, evoca, convoca a personajes. Y también dentro del satanismo eso correspondería a la visión llamada teísta del satanismo, que supone que Satán pues es una personalidad, ¿no? Como un dios, o sea, igual, ¿no? Es como Yahvé, pero es el otro, el enemigo de Yahvé, ¿no? Esta visión, que se conoce como la explicación o la visión espiritualista, claro, parte de un previo, ¿no? De una idea preconcebida, que es la creencia en dioses, ¿no? La creencia en una serie de fantasmas que existirían por ahí, que serían muy poderosos, que nosotros no veríamos, no se sabe por qué esa necesidad de ocultarse, pero bueno, parece que no se les puede ver así mucho, ¿no? Salvo en condiciones especiales, y que esos fantasmas pues tienen realmente un dominio total sobre nuestras vidas, ¿no? Están por encima de nosotros, son más poderosos y nos pueden fiscalizar. En realidad es el argumento de lo que antes hablábamos de la magia blanca. Pero en este sentido, bueno, pues si esos seres son más o menos siniestros y tal, pues también lo consideran aceptable algunos seguidores de de la magia negra, ¿no? En esta visión de las cosas, que para muchos es la única, para muchas personas de fuera de la magia, por eso dicen que no les interesa la magia, porque realmente no consideran que esos seres sean posibles, no creen que existan, ¿no? Como no hay personas que pueden o no creer en la existencia de extraterrestres, ¿no? Pues en este caso la existencia de demonios o de espíritus o de ángeles o de seres de otros planos, etcétera. Esto es una idea preconcebida, ¿no? Y es una idea que, claro, parece para mucha gente muy posible y yo creo que es por el efecto de la educación religiosa fundamentalmente. O sea, es la religión la que nos ha hecho posible en nuestra mente la idea de que existan fantasmas inmateriales poderosísimos detrás de no se sabe dónde, ¿no? Detrás de las nubes, detrás de las dimensiones o detrás del tiempo, ¿no? Y esa sería la razón. Esta forma de ver las cosas no es la única, aunque ya digo que para mucha gente de fuera sí lo es, ¿no? Es la única visión que tienen. Hay otras, por ejemplo, la llamada explicación psicológica de la magia, que entiende, bueno, pues que en realidad no entramos en comunicación con unos seres de otros mundos, no opina sobre la existencia o no de seres en otros mundos, pero no cree que sea un acto de comunicación con ellos lo que llamamos magia, sino que magia sería fundamentalmente un trabajo con el propio yo, con el propio inconsciente, y sería un trabajo orientado sobre todo a sacar fuerzas interiores que están ocultas, pero que son nuestras, ¿no? Entonces, en ese sentido, los demonios no son más que nuestras energías ocultas, nuestras proyecciones, como mucho, de potencialidades que no nos reconocemos, ¿no? Y por lo tanto, el trabajo del mago sería un trabajo hacia su mente, sería un psiconauta, ¿no? Un viajero de la mente. Muchos autores se consideran que la magia es fundamentalmente nada más que eso, y por eso hay opiniones del tipo de la magia, pues es la técnica de intentar conseguir resultados mediante estados alterados de conciencia. Y el trabajo con los sueños, el trabajo con los estados alterados de conciencia, con eso que se llama los estados de gnosis, pues es a partir de un axioma previo, que es ese axioma psicológico, psicoanalítico, que considera la magia un elemento fundamentalmente mental, ¿no? Luego hay otras diferentes explicaciones. La explicación, por ejemplo, que tiene que ver pues con la idea solipsista de imaginar que el universo que vivimos, dado que lo percibimos nosotros, en realidad es un universo que nos pertenece, que no podemos decir dónde empieza la realidad extrapersonal respecto a la realidad propia, porque la percepción se hace de manera activa también. No somos perceptores pasivos del mundo, sino activos en cuanto a nuestros órganos de percepción recrean, modifican, ¿no?, los estímulos que le van llegando. Entonces, finalmente, el mundo que percibimos, el mundo que vivimos, es un mundo que hemos creado también nosotros. Y claro, todo el trabajo mágico pues sería un trabajo de crearnos otro mundo, ¿no? De plantearnos otra forma de percibir, otra forma de reorganizar la realidad, que es al final a lo que llamamos mundo, ¿no? A una organización determinada de la realidad. Para esta gente, pues claro, el trabajo mágico es un trabajo de voluntad, es un trabajo dirigido a percibir las cosas tal como deseamos percibirlas, y eso sería un trabajo que sería solamente pues de poder ser dueños de lo que queremos y no queremos percibir y cómo lo queremos percibir. Como el trabajo un poco de intentar dirigir el sueño que uno tiene en un momento determinado o cosas de ese tipo. Parecen cosas que son automáticas, pero realmente las podemos modificar. Hay otras diferentes explicaciones de la magia, de otros puntos de vista, explicaciones de tipo energético. Habría energías en el mundo y la magia lo que haría sería manejar esas energías. Satán sería una energía, la energía interior, esta que comentábamos, que nos hace ser valientes y rebeldes, y todo el mundo se movería a base de energías. Entonces sería que a veces a esas energías le ponemos nombre propio, las personalizamos para poder trabajar mejor con ellas o para poder tener una idea más aislada de ellas, ¿no? Poder separarlas un poco y estudiarlas, pero no habría más que un mundo físico en general lleno de posibilidades energéticas, de posibilidades de hacer cosas con las fuerzas que existen, y la magia pues trabajaría sobre eso. En realidad, nosotros cuando hablamos de las técnicas orientales como el Reiki o el Feng Shui, pues solemos explicarlas en Occidente siempre en clave de energías, ¿no? Pero esas energías tampoco, por el hecho de que se llamen energías y tengan un nombre así entonces tan científico, tampoco son tan objetivas, porque en realidad nadie las ha visto, tocado, medido, etcétera, y son tan etéreas y tan intangibles como los ángeles, los fantasmas y los dioses, o ese misterioso mundo inconsciente que se supone que todos llevamos dentro, según don Sigmund Freud. Y por eso, en realidad, todas estas opiniones, estas explicaciones de la magia, ninguna puede considerarse que es la verdadera, sino que todas son aproximaciones al fenómeno de la expansión de los límites personales, por decirlo así, desde diferentes filosofías y desde diferentes etapas incluso de la historia cultural de Occidente. La filosofía o el punto de vista espiritualista sobre los dioses y los demonios, pues claro, corresponde a la visión tradicional de la religión que ha sido dominante en Europa durante tanto tiempo. La visión psicoanalítica es una visión moderna, casi posmoderna del asunto, donde pues intenta jugar con una serie de palabras, ¿no? Que son palabras un poco también pues mágicas en ese sentido en nuestra sociedad actualmente, inconsciente, censura, mundo onírico, etcétera. Y la visión de la energía, pues también, ¿no? En el fondo es una forma de ver la vida previa, es la idea esa que nos viene de este orientalismo que practicamos, ¿no? Que está lleno de líneas energéticas, de corrientes energéticas, de vibraciones, de malas vibraciones, de buenas vibraciones. Todo eso no es más que una filosofía también y sirve para algunas personas pues para explicar todo esto. Pero en el fondo la explicación es lo de menos, porque la gente que trabaja la magia es muy experimental, o debería serlo siempre, y la función de conseguir resultados es lo fundamental. La explicación puede dejarse incluso al margen, ¿no? Se puede considerar algo para discutir en tiempo de aburrimiento, porque no es necesaria, no hace falta trabajar con un axioma previo en estas cosas. Yo creo que es un poco parecido a lo del arte, ¿no? Un artista puede crear y puede pintar o puede tocar algo, puede escribir sin necesidad de preguntarse de dónde viene la inspiración. Si la inspiración es espiritualista, es decir, se trata de unas musas que llegan y se van y le dejan en su cabeza una idea, o si es algo psicológico, la inspiración está en el hemisferio derecho, o si la inspiración es un fenómeno energético que se produce las mañanas de sol. Realmente no hace falta, ¿no?, preguntarse por la inspiración, sino solamente utilizarla para crear obras de arte. Pues con la magia sucede un poco igual. Las explicaciones sobre la magia son interesantes en todo caso, pero no son necesarias para trabajar sobre ella. Bueno, os voy a dejar ya aquí hoy por este primer programa, que además tengo que pedir disculpas por la cantidad de fallos técnicos que ha tenido, pero como era el primer programa, pues ha salido así. Espero que otros programas salgan mejor, cuando yo también me familiarice más con esta historia del internet, de la radio por internet. Y os quiero dejar un correo electrónico, que es el correo llamanegra@yahoo.com, que es el correo del programa y donde también vamos un poco a centralizar, pues quizá algo que ya os contaré más adelante, que es el proyecto de una sociedad de estudios, ¿no?, permanente en España sobre estas cosas, donde pudiera reunirse las personas que realmente de una manera seria y crítica deseen acercarse a todo esto y que, bueno, pues puedan intercambiar cosas, aprender conjuntamente y también pues hacer cosas quizá juntos, ¿no? Así que en llamanegra@yahoo.com tenemos ese correo de contacto y aparte pues los domingos a las 10 hora peninsular española seguiremos con este programa, La Llama Negra Radio, que trata de estas cosas. Así que os pido otra vez de nuevo disculpas y os doy las gracias por haberme escuchado. Buenas noches.